Perfecto. ¡Ay! ¿Supiste lo que dijo Aki? Sí, ya me enteré. La semana pasada fue con su mamá a ver esa función de circo. Dijo que fue un espectáculo muy divertido. Niñas, ¿qué les sucede? Hablan sobre eso. ¿El circo de Dead Moon? Sí, es el circo que está entre los edificios. Le han pedido que se quede en esta ciudad por una larga temporada. Oh. Bueno, Darian, y aquí es donde viene la pregunta. ¿Tú sabes qué es lo que quiere pedir la hermosa y preciosa Rini? ¡Adivina! No, Rini. ¿Por qué? Darian, iremos a ese circo, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos los dos solos? Así nadie podrá molestar a unos novios que se quieren. Disculpen, ¿ustedes dos son novios? Sí, somos unos novios muy románticos. Serena, las niñas nos están viendo. ¡Qué envidia! ¿No crees? Me refiero a que me gustaría tener un novio encantador como el de ella. Momo, cuando crezcas, tú también tendrás un novio que se muera por ti. ¿Que muera por ti? ¡Ya veo! Cuando eres adulta, puedes tener un novio que se muera por ti. ¡Qué lindo! ¡Ay, ya quiero convertirme en una adulta! ¿Ah? Es la primera vez que las veo por aquí. Chicas, ya es hora de irnos. Nos están llamando. Oye, ¿no crees que estás equivocada? ¿Sobre qué? Cuando se es adulto, la realización de los sueños requiere de mayor responsabilidad. Ella tiene razón y también dejan de existir aquellas cosas divertidas. Solo queremos decirte que es más conveniente ser una niña para evitar problemas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Vaya, los niños de ahora dicen cosas muy raras. Quizá esas niñas aún no tienen un novio que se muera por ellas. ¿Aún sigues con eso? Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Así es, finalmente este jovencito se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de que los sueños solo pueden verse cuando duermen. De repente, en ese momento, este tierno jovencito se convierte en un hombre adulto. Y tu querido príncipe azul se refleja en un espejo y se ve como una rana. Aunque el príncipe te diga sus sueños, su voz seguirá siendo de una rana. ¡Y justo cuando ya eres un adulto! Tus sueños ya no podrán realizarse. Y al ver que tus sueños son imposibles, no te queda otra más que la resignación. Entonces no dejes ir esta oportunidad y compórtate como quieras. Los sueños se pueden volver pesadillas. ¡Silencio! ¡Guarden silencio! ¡La ilusionista Cerecer! ¡Máquina invista para Mario! cara. La acróbata, Yun Yun. La domadora, Bes Bes. ¡Somos el cuarteto de las horas! Llegaron tarde. ¿Dónde diablos estaban? ¡Explíquenme! ¿Qué es lo que quieres de nosotros, vieja Circonia? Por si no lo sabes, nosotras estamos muy ocupadas. Si nos necesitabas, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Lo único que quieren decirte es que Parapara está muy ocupada jugando. ¡Tonta! Ustedes no fueron despertadas para que se pusieran a jugar. Su deber es buscar al dueño del Pegaso lo más rápido posible. Ese no es nuestro deber. Para tu información, tú no puedes obligarnos a hacer nada. Sí, a Parapara no le agradan las órdenes. ¿Pero están diciéndolo en serio? ¿Y si es en serio qué? No hay remedio. Ustedes lo pidieron por ser tan obstinadas. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¡Qué interesante! Entonces yo me quedaré como encargada del circo de Dead Moon. ¡Espera! ¡Ataca! ¡Eres una torpe! ¡Parapara sufrió un rasgón! ¡No llores por pequeñeces! Son muy fuertes. Estaré en peligro si ellas cuatro me atacan al mismo tiempo. ¿Qué les pareció eso, niñas? Si me propongo eliminarlas, necesitaría tratarlas como bebés. Escuchen, deben encontrar al dueño del Pegaso lo más rápido posible. Pero, si esa niña es la que estaba en el centro de videojuegos, ¿quién irá? Tú irás. Tú fuiste quien provocó todo esto. ¿Ah, sí? Está bien, de acuerdo. Lo único que tengo que hacer es ir. ¡Hola, niñas! Tú eres... Perdón por ser tan ruda. ¿De qué hablas? ¿No recuerdas? Hice unos comentarios sin sentido. Pero la verdad es que no tenía malas intenciones. ¿Qué quieres? Vine a entregarles esto. ¡Increíble! Tienes muchos pases de entrada del circo. Se los regalo todos, niñas. ¿Qué? ¿Qué? Pero son muchos pases. Que no te dé pena. Aún me sobran muchos pases para regalar. Inviten a sus amigas. Será muy divertido. Los sueños se pueden volver pesadillas. Los sueños se pueden volver pesadillas. Por dentro. Yo sí he entrado a varios circos, pero es la primera vez que estoy tan emocionada. ¡Compórtese! No tienen por qué alborotarse de esa manera. Recuerden que el día de hoy somos las encargadas de cuidar a Rini y a Momo. Muchas gracias por cuidarnos. No es nada. Y despreocúpense, nosotras nos encargaremos de eso. Al escuchar esas palabras me siento más segura. Por aquí. Sí, con permiso. Gracias. ¡Ahí está! Ya quiero que empiece. Estoy emocionada. ¿Y ahora? ¿Cómo piensan atraer a esa niña? No te preocupes. Yo me las ingeniaré. Espejo dorado. Pero qué decepción. Esa vieja tonta de Circonia tuvo que equivocarse de víctima. ¡Ya fue suficiente! No perdonaremos que hagan travesuras durante una función de circo. ¿Cómo las Sailor Scouts que luchan por el amor y la justicia? Y las castigaremos en el nombre de la Diana. Ya veo con qué son las Sailor Scouts de las que nos habló la vieja Circonia. Mucho gusto en conocerlas. Pues a para no le da mucho gusto. ¡Qué chica tan honesta! Lo siento, pero no dejaremos que nos molesten. Les advierto que mis pequeñas bestias se mueren de hambre. ¿Se mueren de hambre? ¡Sal de ahí, mi fiel sombra! ¡Serpiente come sueños! ¡Víbora gara gara! ¡Gara gara! ¡Soy la víbora gara gara! Los sueños se pueden volver pesadillas. ¡Víbora gara gara, devora este delicioso sueño! ¡Se comió el espejo de los sueños de Momo! ¡Es como delicioso! ¿Cómo te atreves? ¡Sailor Jimimon! Si atacamos a ese monstruo, Sailor Chibimu saldrá lastimada. Nunca pensé que ese espejo de los sueños fuera tan importante. Deberían agradecernos por liquidar a esa niña con un espejo inservible. El espejo de los sueños de Momo no es algo inservible. ¡Sailor Chibimu! ¡No permitiremos esto! ¡Saeta llameante de Marte! ¡Oh, me quemo! ¡Algo que detesto es el fuego! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! Oh. ¡Ese es el Pegaso que buscamos! Thank you. ¡Vámonos de aquí! Desaparecieron. Anda, regresémosle su espejo de los sueños a tu amiga Momo. Uno, dos. ¡Ah, qué rico! ¡Ay, ay, ay! Es una tontería estar buscando ese Pegaso. Creo que nunca descansaremos. Sí, será algo muy extenuante. Para tiene deseos de jugar en este mundo. Bueno, ni hablar. Para la próxima, aunque no quiera hacerlo, me encargaré de atraer a la víctima. ¡Ah, no! No queremos causarte tantas molestias. Yo me haré cargo. ¡Ah, no! Yo seré la siguiente. Ya veo. Todas quieren participar, ¿verdad? Ese Pegaso blanco era realmente hermoso, ¿no lo creen, amigas? ¡Demonios! Sería un desperdicio si se lo entregamos a... ¡La vieja tonta de Circonia! Siento mucho avisarle que esas jovencitas están pensando seriamente en quedarse con el poder del Pegaso. ¿Usted permitirá eso? De todos modos, nos encontramos en circunstancias realmente peligrosas. Ignoradlas. Dejad que estas jovencitas hagan lo que quieran. Vos debéis vigilarlas. Sí, pero... ¿Acaso no queréis escuchar mis órdenes? No, yo no quise decir eso, reina. Yo siempre procederé según sus indicaciones. Así es. Vos debéis obedecer todas mis indicaciones, Circonia. Es decir, obedeced a la nueva reina de la luna, la hermosa Negerenia. ¿Correo electrónico? Sí, ahí es donde encontré esa bonita melodía de piano. ¡Qué bonita melodía! ¡Es verdad! Sí, tranquilice. Cuando la escucho, puedo imaginarme muchas cosas dentro de mi mente. Es por eso que quería plasmar todas esas ideas en mi libreta, amigas. Estabas componiendo una canción. Por cierto, ¿qué quiere decir correo electrónico? ¿Por qué ponen esas caras? No puede ser. ¿No sabes qué significa eso? Correo electrónico es cuando utilizas la computadora para mandar correo electrónico. Me quedé en las mismas. A lo que se refiere es que puedes mandarle mensajes a otra persona. Y no solo eso, también puedes enviarle una infinidad de cosas por computadora. Me pregunto cómo será la persona que hizo esta música. Solo estaban las iniciales NT. El hombre que hizo esta música debe tener una apariencia muy agradable. Sí, pero ¿qué tal si resulta ser una mujer? ¡Luna no tiene ilusiones! Es más emocionante no saber cuál es su identidad. Ay, ¿ustedes creen eso? ¿Verdad que sí, Amy? Sí. ¿Cómo me gustaría conocer a la persona que hizo esa música? A mí también. Si te cocino, quizás tengas muy buen sabor. A mí me gusta la comida sazonada con sal. ¡Qué tierno! ¡Niñas tontas! Dejen de estar haciendo travesuras. Si no tienen nada que hacer, ¿por qué no buscan el espejo dorado? ¡Tome! ¿Qué diablos es esto? Esa foto no se ve bien. ¿No se traumó por lo que le hicimos? Olvídalo, bruja. No sabemos de quién se trata. ¡Niñas bobas! ¡Vayan a buscarlo de inmediato! ¡Me duele! Esa vieja nos trató con la punta del pie. Mi piel se maltrató mucho. Y ahora cómo vamos a buscar a la víctima? Descuiden, Parapara se encargará. ¡Espera! ¿Y? ¿Y? ¿Y? Esa melodía nos indica que se trata de un músico. ¡No nos servirá! ¿De quién es la culpa? Parapara no tiene la culpa. Besbes fue la que traumó a Circón. ¡Oigan, cálmense! ¡Tú te encargarás de eso! Querido NT, el día de hoy mis amigas escucharon tu melodía y a todas les gustó mucho. Y ahora yo estoy componiendo una canción. Espero que mi composición tenga una linda armonía con tu música. Con cariño, tu amiga Amy. Ay, qué difícil es componer. ¡Ya voy! ¿Es de mi papá? ¡Ah! Oh, ¡qué hermoso! Mientras él viaja, siempre me manda hermosos paisajes que él mismo dibuja, aunque nunca va acompañado de una carta. Se ve muy cálido. Me imagino que esos son los sentimientos que mi papá quiso transmitirme. Es verdad. Yo también tengo sangre de artista como mi papá. ¡Ánimo, Amy! Ay, ¿anoche terminaste de componer esta canción? Lo hice de acuerdo a mis sentimientos, pero no tenía confianza. Pero es muy hermosa, Amy. No hay nada mejor que la honestidad. ¿De verdad, chicas? Es imposible que la entiendas, así que pásamelo rápido. ¡Ay! ¿Qué quisiste decir con eso? Yo no creo que tú puedas darle un consejo a Amy. ¡Yo soy una experta en problemas sentimentales! ¡Más bien diría que eres una experta en el salvajismo! ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¿Por ¡oye! ¿Qué te molesta? ¿Qué te pasa a ti? ¡Siempre haces lo mismo! ¡Ya estoy harta! ¡Ay, ya déjame en creo paz! Creo que no sirvo ya para este tipo de cosas. ¡Ay, déjame en paz! ¡Cálmense! Miren, es Diana. Señoritas, ¿qué sucede? Acabo de hacer un gran descubrimiento. Miren ahí. Esa melodía es la que escuchamos en el correo electrónico. Entonces, esa persona es... Debe ser NT. Esa es la melodía que escuchamos. Esa debe ser la víctima. Hasta luego. Disculpa. ¿Qué desean? Bueno... Tú puedes, Amy. Bueno, es que yo solo... Ve con él, Amy. Bueno, es que yo escucho tu melodía en el correo electrónico. ¿Mi melodía? Sí, es muy hermosa. Me gustó mucho. E intenté ponerle letra, pero no sé si te agrade. Ah, tú debes ser Amy, ¿verdad? Mucho gusto. Yo soy Nishino, Nishino Tochuki. Tú eres NT, ¿verdad? Sí, siempre leo los recados que me envías y me preguntaba cómo eras, pero... ¡Por Dios, estoy muy feliz! Discúlpame, pero es que me emocioné mucho al verte. ¿Ellas son tus amigas? Bueno, es que ya me habías platicado sobre ellas. ¿Con quién es Amy? ¿Qué has platicado sobre nosotras? Ay, no les he platicado nada malo de ustedes. Señoritas, ¿qué les parece si vamos al lugar donde trabajo? Ahí platicaremos con más calma. Sí. Entonces, síganme, por favor. Clases de piano, profesor Nishino. Lo hiciste muy bien. Bueno, continuaremos mañana. Sí, profesora Kyoko. ¡Hasta mañana! Vete con mucho cuidado. ¡Hasta luego, profesor Nishino! ¡Hasta luego! ¡Cuídate mucho! ¡Hasta luego! Voy a presentarles a la señorita Kyoko. Ella me ayuda a componer melodías. Ella es Amy, la niña que siempre nos escribe. Hola, mucho gusto, Amy. Mucho gusto. ¡Vaya! ¡Con que tiene novia! ¡Descuiden! ¡Ella no dijo nada! ¡Pero qué sorpresa! Es una coincidencia que ustedes dos se hayan encontrado. Quizás esto ya estaba predestinado. No nos ridiculices. ¿También eres maestro de piano? Sí, tener este tipo de vida es duro. Así que los dos trabajamos componiendo música y dando clases. ¿Y no es mucho trabajo para ustedes? Solo un poco, pero nosotros tenemos un sueño. ¿Un sueño? Sí. Nosotros queremos llegar a ser los compositores más famosos del mundo entero. ¿Crees que sea correcto decir esas fanfarronadas? Los sueños no son fanfarronadas. Para la música no hay fronteras. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo me atrevo a componer la letra de sus melodías si les ha costado tanto trabajo? Amy. ¿Sí? ¿Cuál es tu sueño? ¿Serás compositora o a lo mejor pianista? El sueño de Amy es ser doctora. Sí, por eso nuestra amiga Amy estudia todo el tiempo. Ah, bien. Es muy inteligente. ¡Por supuesto! Fue una insolencia la mía haber compuesto la letra para una melodía tan hermosa. Bueno, ¿y podrías mostrarnos la letra que escribiste, por favor, Amy? Enséñasela. ¡Vamos, Amy! No puedo. Es que quiero arreglar algunas partes. Se las traeré en otra ocasión. Discúlpenme. Pero, Amy. ¡Regresa, Amy! Te ruego que la disculpes, Nishino. ¿Qué le sucedió? ¿Quién eres? No les hagas caso. Mejor juega conmigo, ¿sí? Amy, ¿qué te ocurre? Creo que mejor no se la entregaré. ¿Por qué? Pero Amy, tú te esforzaste mucho al escribirla. Fui muy imprudente al haber escrito eso. ¿Cómo es posible que una niña que se dedique a estudiar haya escrito la letra para una melodía que pertenece a la gente que se dedica todo el tiempo a componer música? A ti te gusta la música de Nishino, ¿verdad? Y no tienes por qué preocuparte si lo haces honestamente. ¡Pero no se la daré! ¡Espera, Amy! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, Amy, tú te esforzaste mucho al escribirla. No tienes por qué preocuparte si lo haces honestamente. ¡Señorita Amy! Diana. Nishino fue... ¿Qué sucedió? ¡Kyoko! Dime, ¿quién eres tú? ¿Yo? Bueno, yo soy una niña bonita que rondaba por aquí. ¿Qué? ¡Ahora quiero que me muestres tu hermoso espejo de los sueños! ¡Bola de billar! No es el espejo dorado. Es necesario que las fotos sean más claras. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a atacar a la gente que se dedica al arte? Somos las Sailor Scouts, que luchan por el amor y la justicia. Oigan, ¿no les da pena hacer esas ridiculeces? mí son una bola de ociosas. ¡Sal de ahí, mi fiel sombra! ¡Comedora de sueños, rana, quiero, quiero! ¡Do, re, mi, fa, sol, la, si, do! ¡Qué bonita! ¡Un renacuajo es la reina de la rana! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Ah! ¡Quiero, quiero, quiero! ¿Pero qué haces? No te preocupes. Me he transformado. ¡Nishino! ¡Quiero! ¡Eddie! ¡Nishino! ¡No lo lastimes! ¿Quieres? ¡Cállate! Algo que no soporto es que me den órdenes, tonta. ¿Qué es esto? ¿En qué lugar estamos? Están dentro de la computadora. ¡Hola! ¡Sácanos! Fíjense bien lo que va a suceder. Rana Quero Quero, quiero que te comas el espejo. ¿De acuerdo? Quero. ¡No lo hagas! ¡Cállate! ¡No! ¡Qué rico! ¡No! No pude salvar a Nishino. Si soy una de las señoras scouts que luchan por la justicia, necesito más poder para proteger a todos. Mercury. Sailor Mercury. ¿Quién es? ¿Quién me está llamando? ¿Puedes sentir el verdadero poder que está dormido dentro de ti? ¿Quién eres tú? Recuerda aquellos sueños y sentimientos que tuviste cuando escuchaste por primera vez la música de Nishino. ¿Mis sueños? Y también recuerda aquellos paisajes que siempre te manda tu papá. Es cierto. Lo más importante es sentir la pureza del corazón. Vamos, abre tu corazón hacia los demás. Puedo sentir un nuevo poder dentro de mí que servirá para proteger a los demás. ¡Por el poder del cristal del planeta Mercurio! ¡Transformación! Siento como el agua me brinda un nuevo poder. Dentro de mi corazón hay un borboteo. ¿Será este mi nuevo poder? ¡Rapsodia acuática de Mercurio! ¿Qué? ¿Cómo pudieron salir de la computadora? ¡No puede ser! Lo siento, pero el juego ya se ha terminado. Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! Para luchar. Esta vez se las perdonaré. ¿Nos vemos? Amy. ¿Ah? Toma esto. Chicas. Gracias. ¿Qué les parece la composición de Amy? No puedo creerlo. ¿No es buena? ¡Es excelente! ¿Qué? Amy, muchas gracias por escribir esta hermosa letra para nuestra melodía. Creo que nunca hubiéramos escrito algo tan precioso para que esa melodía le guste a todos. No podemos darnos por vencidos. Muchas gracias, Amy. Nosotros también lucharemos. Sí. ¿No te da gusto? Pero yo también debo luchar en la vida para que mis sueños se hagan realidad.